Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 31 de julio. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique aprobó en la tarde de ayer una moción presentada por el equipo de gobierno donde se determinaron las fiestas locales para 2015, que incluye como los dos días de fiesta local el 8 de septiembre y el viernes 29 de mayo. Esta última fecha fue motivo de debate, ya que es la elegida para conmemorar el Día del Petaquero y se ubica en un viernes en lugar de un lunes. Para la concejal de festejos y ayer alcaldesa accidental, Pepi Gloria Pérez, el objetivo del cambio es llenar de contenido la conmemoración del Día del Petaquero con la celebración de una serie de actividades. Visto lo dispuesto en el Decreto 99/2014 de 10 de junio, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 20 de junio de 2014, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo artículo 3 señala que la propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del citado decreto, en la forma prevista en la orden de 11 de octubre de 1993 de la Consejería de Trabajo, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En su virtud, se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, determinar las siguientes fiestas locales para Ubrique en el año 2015, día 29 de mayo y día 8 de septiembre. Y segundo, dar traslado del presente acuerdo a las administraciones, organismos y entidades afectadas, así como a la ciudadanía en general. Bien, como viene siendo tradicional, nos solicita la Consejería, como ha dicho el secretario de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, todos los años la propuesta de determinar las dos fiestas locales para nuestro municipio. El día 22 de julio, creo, se convocó una reunión donde estuvieron presentes los grupos de municipales y también estaban convocados lo que era la patronal, sindicato y federación. En esa reunión se presentó solamente la Asociación de Comerciantes y se acordó, después de estar hablando y determinando el tema del Día del Petaquero, porque en la fiesta local de la patrona de la Virgen de los Remedios no hay ningún problema, simplemente se planteó el tema del Día del Petaquero porque también nos venían demandando muchísimos ciudadanos que el Día del Petaquero estaba vacío de contenido y que no se hacía ningún evento, ningún homenaje, ¿no?, en ese mismo día. Pues estuvimos hablando y se acordó allí, después de una hora, de presentar acordar que el día 29 de mayo, el último viernes de mayo, fuera el Día del Petaquero, ¿no? Después, dos días después, fue la comisión informativa para este pleno el jueves pasado, se le comunicó a los grupos políticos y me aconsejaron, después de mandarle también un escrito a todos los integrantes de esa reunión donde se acordó esos dos días, llamé por teléfono a la patronal, a los sindicatos y a federación y dieron el visto bueno y vieron por su parte que aprobaban o que estaban de acuerdo que fuera el día 29 de mayo, ¿no? Que simplemente era un hecho este año 2015, que si no funcionaba pues se podría cambiar, porque ya también me consta que en el año 2007 hubo también un cambio en el Día del Petaquero que pasó el 3 de mayo, pasó al día 4 de mayo, ¿no? La moción contó con la aprobación del Grupo Municipal de Izquierda Unida y del Grupo Municipal Popular. El portavoz de Izquierda Unida, José García Solano, recordó que en la comisión ya había señalado la necesidad de contar con el visto bueno de patronales y sindicatos, considerando que el cambio de fecha puede ser un revulsivo para romper con la dinámica de los últimos años. Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Josefina Herrera, calificó el cambio como muy positivo. Oye, cuando se plantea el tema en la comisión correspondiente o en la reunión correspondiente, yo en primera instancia me suponía un hándicap o un problema asumir un cambio de fecha, siempre y cuando la patronal había excusado su presencia en dicha reunión y los sindicatos, sin haber dicho nada absolutamente, pues tampoco estaban presentes en la reunión. Yo creo que eran los dos elementos, junto con el ayuntamiento, los dos componentes más importantes para la decisión de una fiesta local y sobre todo en la fiesta concretamente del Día del Petaquero. Motivado sobre todo por el hecho de las elecciones el mismo domingo, que el lunes iba a hacer una fiesta local y con lo cual también la experiencia nos ha estado enseñando últimamente y cada vez con más incidencia de que se aprovechaba también la festividad para hacer un puente y al final irnos de Ubrique en un buen porcentaje, hasta incluso desde mi punto de vista muy particular o muy personal, entendía que hasta incluso podía hacer un elemento de revulsivo para ver si de verdad pues algún año rompíamos con la dinámica que hemos tenido durante todos estos años y al final pues hacíamos algo verdaderamente conmemorativo del hecho de estar en Ubrique y tener una profesión como la de marroquinero, como al menor. No obstante, sería muy, muy necesario para tener una definición clara por parte de nosotros, que en principio no veíamos mal, pero teníamos que tener la respuesta tanto de la patronal como de los sindicatos. Yo creo que ese trabajo se ha hecho, se ha tenido ese contacto, no sé si ha sido una transmisión escrita o solamente verbal, pero fehacientemente y por lo que nos comenta en este caso la alcaldesa occidental, Pepi Gloria, el contacto con la patrona y también con los sindicatos, de que no ven ni siquiera mal que por la exposición que se haga, que esos sean los días de celebración del próximo año. Partido Popular, Josefina. Buenas tardes a todos. Bueno, pues la verdad es que, tal y como dice el concejal de Izquierda Unida, la verdad que aquella tarde estuvimos discutiendo entre todos los asistentes a aquella reunión, viendo los pros y los contras, y la verdad que vimos positivo el cambio de hacerlo en viernes, porque es verdad que verdad que los petaqueros se merecen ese de descanso, ese puente, pero también que podría ser importante para poder organizar una serie de actividades para conmemorar el Día del Petaquero y hacer los homenajes pertinentes que se hacen cada año, ¿no? Y que se hacen en cualquier otro día que no tiene nada que ver con el Día del Petaquero. Entonces, bueno, pensábamos que era mejor trasladarlo a un viernes, en donde incluso los actos se podrían hacer el jueves por la noche y tampoco se interrumpiría lo que es el puente de las personas que se quieran ir de vacaciones o a cualquier otro sitio. Así que desde el Partido Popular pues pensamos que podría ser una buena opción ver cómo resulta pues ese viernes del Día del Petaquero. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Andalucista optaron por la abstención. La portavoz socialista, Isabel Gómez, mostró sus dudas sobre el efecto que pudiera tener el cambio, pidió una reflexión más sosegada sobre el tema y presentó la alternativa de que finalmente se celebrara el 1 de junio. En esta línea, el portavoz andalucista, José Antonio Bautista, también mostró sus dudas sobre la aceptación de patronales y sindicatos de la propuesta de cambio. Desde el Grupo Municipal Socialista se presenta una enmienda que, manifestándose en los mismos términos que la anteriormente leída, en cambio somete a consideración plenaria la aprobación de la siguiente fecha. Determinar las siguientes fiestas locales para Ubrique en el año 2015, el día 8 de septiembre y el día 1 de junio. De acuerdo, como bien decía la presidenta en este caso, hubo una reunión el 22 de julio, como ha explicado, y en la comisión informativa mi grupo manifestó al menos ciertas dudas del cambio que se estaba proponiendo. Tras esa comisión informativa nosotros hemos tenido una reunión en la que hemos analizado detenidamente el asunto de las fiestas locales, especialmente el Día del Petaquero. Y lo que, desde luego, también hemos hecho ha sido llamar a la Federación, a los sindicatos, en este caso a comisiones, y hemos hablado también con los empresarios para saber la opinión que tenían al respecto de la propuesta que se hacía por el Ayuntamiento. Ya ellos nos informaron que la concejal había hablado con ellos, que se le había expuesto en unos términos de más o menos como los que he tenido oportunidad de escuchar esta mañana en Radio Ubrique, de acuerdo y consenso sobre una fecha determinada, que en este caso el Grupo Municipal Socialista, desde luego, no ha dado la conformidad. Y entonces lo que sí es cierto que tanto por todas las partes que, con las que he hablado, en principio ellos no tendrían grandes problemas ni ven a la hora de establecer la diferencia entre un lunes y un viernes. ¿Qué ocurre? Que el Grupo Municipal Socialista entendemos que al ser una fiesta local que lleva el nombre del Día del Petaquero, creemos que para que afecte al mayor número de ubriqueños la posibilidad de disfrutar dos días de fiesta, porque sería el domingo y un lunes, pues creemos que la mejor opción es seguir manteniendo un lunes, aunque no sea el último de mayo, debido a las elecciones municipales, como bien también ha expuesto la presidenta, pero creemos que no hay pues una reflexión tranquila sobre lo que supone un cambio de lunes a viernes. Y como no lo tenemos claro, nosotros somos partidarios de mantener un lunes el Día del Petaquero para que la gente pueda seguir disfrutando domingos y lunes, para lo que entiendan. Creemos que hay que diferenciar lo que es la fiesta local con lo que es el contenido de celebración y de homenaje a lo que es la figura del petaquero en nuestra localidad. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Y desde mi grupo defendemos que se siga manteniendo el lunes, pues para que el disfrute de la mayoría de los ubriqueños sea el máximo, debido a que el sábado los comercios, otro tipo de trabajo, tendrían que abrir, mientras que mantenerlo el lunes, un lunes después de un domingo, permite que la gente tenga más días de fiesta. Y esa es la exposición por la que, y los motivos por los que nosotros perdón, presentamos someter a pleno el lunes 1 de junio. Partido Andalucista, José Antonio. Bien, nosotros, al igual que el Partido Socialista, nosotros tenemos nuestras dudas, ¿no? No sabemos exactamente si en realidad se ha comunicado o se les ha pedido opinión al respecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues simple y llanamente nos vamos a abstener a este respecto, porque, bueno, creemos que se tenía que haber consultado a ellos también. Creíamos que en un momento dado ellos tenían que habérseles preguntado, así los pusimos en la reunión en la que estuvimos, que me tuve que ausentar antes de que se llegara a ese acuerdo, pero bueno, son cuestiones que nosotros poníamos encima de la mesa, y sobre todo nosotros lo que defendíamos era que el Día del Petaquero, lo importante para ese día eran las actividades que se plantearan desde el ayuntamiento, y que lo mismo iba a ser que fuera un lunes, que fuera un miércoles o que fuera cualquier otro día, si al final por parte del equipo de gobierno no se hacían actividades que lo hicieran atractivo para que la gente se quedara aquí. Y bueno, pues teniendo en cuenta todo lo que se ha estado hablando hasta este momento y todas las cuestiones que se tienen encima de la mesa, nosotros, vuelvo a insistir, nos vamos a abstener, porque no tenemos claro que se haya dado el visto bueno por parte de los sindicatos ni por parte de la patronal. Finalmente, la moción fue aprobada por el voto de calidad de la alcaldesa presidenta, ya que registró un empate entre los votos a favor y las abstenciones. Por otro lado, el Pleno Municipal aprobó por unanimidad una moción por motivos de urgencia presentada de manera conjunta por los grupos de Izquierda Unida, Partido Andalucista y Partido Socialista, por la que se insta a la Diputación de Cádiz a que actúe de forma contundente para asegurar el pago de las nóminas a las auxiliares de ayuda a domicilio que actualmente le adeuda a la empresa Claros, adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio. La moción presentada dice así. El pasado 30 de abril de 2014 se aprobaba por unanimidad de todos los grupos políticos municipales una moción conjunta en la que se venía a recoger el sentir de las trabajadoras de la Ley de Dependencia en nuestra localidad en relación con la licitación del servicio por parte de la Diputación de Cádiz, y se mostraba el compromiso de la corporación con las dificultades que estas trabajadoras estaban teniendo con la actual empresa concesionaria. A punto de finalizar la concesión con la empresa Claros, los incumplimientos por parte de esta empresa, falta de pago de nóminas, vacaciones, etcétera, no son, nos tememos, sino el preludio de lo que puede suceder con la nueva empresa, que debería subrogarse las obligaciones de la actual concesionaria. Por todo ello, desde este Pleno Municipal se insta a la Diputación de Cádiz, como licitadora del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia en municipios menores de 20.000 habitantes, a que actúe de forma contundente y con todos los medios a su alcance para asegurar por parte de la empresa saliente Claros el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones para con las trabajadoras y trabajadores a su cargo, y que en la localidad de Ubrique suponen casi un centenar. ¿Algo que exponer? Acabas de decir, ¿no? Bueno, yo como promotor, pero sencillamente todos los que asumen, o todos los grupos municipales que asumen este escrito, pues yo creo que tienen la misma potestad de pronunciarse a ese respecto. Yo creo que es un texto bastante, es breve, es conciso, pero también es muy preciso y muy contundente. Yo creo que a la aprobación de este documento lo más eficaz es que se traslade lo más inmediatamente posible a Diputación, pues por el conducto más rápido, ¿eh? Y por supuesto con todos los atributos municipales para que surta el mejor efecto posible. Tras la exposición tuvo lugar un debate entre los distintos portavoces para incluir en el escrito algunas aportaciones. Así, la portavoz andalucista María Jesús Pérez pidió que se articularan medidas para llegar a una especie de acuerdo entre Ayuntamiento y Diputación de Cádiz con el fin de garantizar el pago. Esta cuestión fue rechazada por el resto de grupos al considerar que jurídicamente no era posible. A mí me gustaría a esa moción añadir que, si le parece bien al portavoz del Grupo de Izquierda Unida, bueno, simplemente el que no solamente instar a la Diputación de Cádiz el que cumpla con las obligaciones que les corresponden, que tenía que haber velado por todas las obligaciones desde hace ya mucho tiempo, no solamente con Claro, sino también con Clece. Esta falta de vigilancia viene siendo acuciante desde hace ya tiempo. Ahora mucho más, porque encima llevan desde el mes de junio sin cobrar, ¿no? Pero también me gustaría proponer que se articularan las medidas que se pudieran llevar a cabo, no solamente de sanción a la empresa, sino también de que se pusiera una especie de acuerdo entre Diputación y el Ayuntamiento de Ubrique para que se mandaran en el próximo mes de agosto el dinero para pagar a estas trabajadoras, porque mucho me temo que entre que pase el tiempo de que se sanciona a que vuelvan a pagar, que llegue ese dinero, va a pasar mes de agosto y no van a cobrar. Entonces llevarían el mes de junio, julio y agosto sin cobrar. Entonces a mí me gustaría poner ahí que de alguna manera el Ayuntamiento de Ubrique pusiera el puente entre el Ayuntamiento y Diputación y que se pusieran de acuerdo para que ese dinero pudiera ser gestionado, si es posible, en este mes que viene, pues el Ayuntamiento, que se le pudieran pagar a las trabajadoras, porque bueno, sabemos que tienen que pagar ellas mismas desde sus familias pues sus distintas deudas, y bueno, pues creemos que es importante de poner ese lazo, ese puente entre el Ayuntamiento de Ubrique y Diputación de Cádiz, simplemente para no agravar más la situación de las familias. A ver, yo entiendo lo que tú me estás explicando, yo creo que lo entendemos todos, pero no quisimos concretar porque tampoco queríamos decir lo que podían hacer. Yo creo que ellos tienen recursos jurídicos y legales y administrativos suficientes como para determinar. Por eso decimos aquí a que se actúe de forma contundente y con todos los medios a su alcance, jurídicos y legales y de todo tipo lo tiene. Entonces no queríamos, porque estuvimos hablando precisamente de que ¿y si decimos esto lo de agosto para que Diputación? Pero Diputación espero que tenga la suficiente sensibilidad para actuar contundentemente. Vamos, sería, qué sé yo, indicarle lo que deben de hacer. Y yo creo que lo que deben de hacer es justamente lo que está en sus manos. Y en sus manos están muchas cosas. Y a lo mejor no tan siquiera ni siquiera la que nosotros le podríamos proponer, sino posiblemente algunas más. Entonces, la actuación esa contundente y enérgica, que la pongan sobre la mesa, ¿no? Yo entiendo perfectamente, porque sí me he preocupado, al igual que el alcalde de esta localidad, en entablar y en conversar con Diputación, con el diputado, y también hemos hablado con la empresa Claro. Sabemos perfectamente, esta mañana yo he estado hablando personalmente con ella, y se han comprometido que antes del día 4 de agosto van a cobrar el otro 50%. Yo entiendo, a través de un convenio y un pliego que existe, donde ya esta empresa se va a partir de septiembre, el ayuntamiento lo único que puede hacer es mediar y presionar y instar a la Diputación, como está diciendo el grupo aquí en esta moción, a que con todos los medios a su alcance y con la máxima rapidez posible, que se le atienda y que se les pague. Ahora, decir que nosotros mediemos, que si el pago, que nos los den o etcétera, eso es imposible, inviable, jurídicamente imposible. imposible. Según me dicen los técnicos, me dice el secretario y me dice el interventor, es lo que puedo decir, ¿vale? Así que yo creo que esta moción que presenta el grupo, consensuado con los demás, con lo que acaba de leer el secretario, nosotros estamos de acuerdo, ¿eh?, en estos términos y estos puntos. Bueno, nosotros en primer lugar decir que traíamos en la parte de ruego solicitar de nuevo el compromiso del alcalde de no solo de interesarse, sino de implicarse en el conflicto de nuevo que existe con las trabajadoras y trabajadores de la dependencia en la localidad, y a través del portavoz de Izquierda Unida, que ha sido el promotor de esta moción de acuerdo, pues se nos ha facilitado a la entrada del pleno. Nosotros compartimos que el ayuntamiento, después de pronunciarse a través de una moción en la que nos manifestamos sobre la necesidad de que la Diputación haga su tarea en cuanto a las exigencias de cumplimiento de un pliego bajo el que adjudica un servicio público y especialmente la ley de dependencia, y sí es cierto que a lo que planteaba en este caso la portavoz andalucista, nosotros no decimos, cuando hemos dicho que no lo compartíamos, entendemos que el ayuntamiento jurídicamente es muy difícil acceder a lo que ella está proponiendo. Es decir, nosotros creemos que la moción aparece de todas las medidas que sean necesarias, pero es verdad que a lo mejor habría que incluir para concretar un segundo punto en el que, y por eso decía desde hace un rato pidiendo la palabra, un segundo punto donde la concreción sea mayor. Segundo, de nuevo, instar a la Diputación que con todos los medios de alcance garantice el pago de la nómina de todas las trabajadoras, de todos los trabajadores y trabajadoras de la ley de dependencia de Ubrique, de la nómina pendiente de junio, de la nómina de julio y de la nómina de agosto. Las nóminas pendientes, de las tres nóminas, de la 50% de la de junio que todavía no han liquidado, y reiterarlo, porque a ver, reiterar de nuevo que nosotros lo que estamos exigiendo, que es que la empresa cumpla con sus obligaciones, y está claro que la única instrumento que tenemos los grupos municipales de respaldar y darle el apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras de la ley de dependencia es hacer una reivindicación de este tipo. Y ya luego, y termino, así decirle en este caso a la alcaldesa accidental, a la alcaldesa presidenta, que ya el ayuntamiento vea si hubiera alguna medida extraordinaria, alguna decisión que el ayuntamiento pudiera adoptar para garantizar esos pagos, pues que se vea con la Diputación. Pero claro, yo eso no lo quiero limitar, no quiero limitarlo a una sola cosa, es decir, que ellos vean las opciones que se tienen y si hay alguna posibilidad, pues que se garantice. Esa es la solicitud que se debería hacerse al ayuntamiento. Finalmente, el secretario Joaquín Coveñas incluyó las distintas aportaciones a la moción que fue aprobada por unanimidad. La propuesta, la parte resolutiva, diría así: se somete a consideración de este pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Diputación de Cádiz como licitadora en los mismos términos que se ha presentado. Segundo, instar de nuevo a la excelentísima Diputación de Cádiz a que garantice el pago de todas y cada una de las nóminas pendientes a los trabajadores y trabajadoras de la localidad de Ubrique. Y tercero, facultar a la señora alcaldesa accidental para la adopción de las medidas oportunas a fin de garantizar los anteriores acuerdos. Bueno, el resultado está. Sí. Votos a favor. Unanimidad. Con esto ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.